aún en el mundo moderno. Los más reflexivos, los más despiertos, los más alertas, son tal vez los menos creyentes. Eso es porque la creencia ata, la creencia aísla. Y eso lo vemos a través del mundo económico y político, y también en el mundo llamado espiritual. Ustedes creen que hay Dios, y tal vez yo creo que no hay Dios, o ustedes creen en el completo control de toda cosa y de todo individuo por el Estado, y yo creo en la empresa privada y todo lo demás. Ustedes creen que solo hay un Salvador y que por su intermedio pueden lograr su fin, y yo no lo creo. De suerte que ustedes con su creencia y yo con la mía nos estamos imponiendo. Y sin embargo, ambos hablamos de amor, de paz, de la unidad del género humano, de una sola vida, lo cual nada significa absolutamente, porque de hecho la creencia misma es un proceso de aislamiento. Ustedes son brahmanes y yo un no brahman. Ustedes son cristianos, yo musulmán, y así sucesivamente. Pero hablan de fraternidad. Yo también hablo de la misma fraternidad, amor y paz. En la realidad de los hechos estamos separados y nos dividimos. Un hombre que quisiera la paz y deseara crear un mundo nuevo, un mundo feliz, no puede ciertamente aislarse mediante forma alguna de creencia. ¿Está claro? Puede que ello sea verbal, pero si ven su significado, su validez y su verdad, ello empezará a actuar. Vemos pues que donde hay un proceso de deseo en operación, tiene que existir un proceso de aislamiento a través de la creencia. Porque evidentemente, ustedes creen a fin de estar asegurados en lo económico, en lo espiritual y también interiormente. No estoy hablando de la gente que cree por razones económicas, porque se la educa para depender de sus empleos, y por lo tanto ellos serán católicos, hindúes, no importa qué, mientras haya un empleo para ellos. No discutimos acerca de esa gente que se apega a una creencia por conveniencia. Tal vez a muchos de ustedes les ocurra otro tanto. Por conveniencia creemos en ciertas cosas. Echando a un lado estas razones económicas, deben ahondar más en esto. Tomen las personas que creen firmemente en algo, económico, social o espiritual. El proceso que hay detrás de ello es el deseo psicológico de estar en seguridad. ¿No es así? Luego está el deseo de continuar. Aquí no estamos discutiendo si hay o no continuidad, solo discutimos el instinto, el impulso constante que nos lleva a creer. Un hombre de paz, un hombre que quisiera realmente comprender el proceso íntegro de la existencia humana, no puede estar atado por una creencia, ¿no es cierto? Él ve su deseo en acción como medio de llegar a estar en seguridad. Por favor, no vayan al otro extremo y digan que yo predico la no religión. Eso no es en absoluto lo que yo sostengo. Lo que sostengo es que mientras no comprendamos el proceso del deseo bajo forma de creencia, tiene que haber disputas, tiene que haber conflicto, tiene que haber dolor. Y el hombre estará contra el hombre, lo cual se ve a diario. De suerte que si percibo, si me doy cuenta de que este proceso toma la forma de creencia, la cual es una expresión del anhelo de seguridad íntima, entonces mi problema no es que yo deba creer esto o aquello, sino que debiera libertarme del deseo de estar en seguridad. ¿Puede la mente estar libre del deseo de seguridad? Ese es el problema, no lo que haya de creerse y cuánto haya de creerse. Estas son meras expresiones del íntimo anhelo de estar psicológicamente en seguridad, de tener certeza acerca de algo cuando todo es tan incierto en el mundo. ¿Puede una mente consciente, puede una personalidad estar libre de su deseo de estar segura? Queremos estar en seguridad y por lo tanto necesitamos la ayuda de nuestro patrimonio, de nuestros bienes y de nuestra familia. Queremos estar interiormente en seguridad y también espiritualmente, erigiendo muros de creencia, los cuales son un indicio de este anhelo de estar seguro. ¿Pueden ustedes, como individuos, estar libres de este impulso? ¿De este anhelo de seguridad que se expresa en el deseo de creer en algo? Si no estamos libres de todo eso, somos una fuente de disputas. No somos centros de paz. No hay amor en nuestro corazón. La creencia destruye, y esto se ve en nuestra vida diaria. ¿Puedo, pues, verme a mí mismo cuando me hallo atrapado en este proceso del deseo que se expresa en el apego a una creencia? ¿Puede la mente librarse de él? No debiera encontrar un sustituto a la creencia, sino estar enteramente libre de ella. A esto no pueden contestar sí o no, pero pueden definitivamente dar una respuesta si su intención es la de llegar a estar libres de creencia. Entonces llegan inevitablemente al punto en que buscan los medios de libertarse del impulso a estar en seguridad. Interiormente, ello es obvio, no existe la seguridad, que según les agrada creer, habría de continuar. Les gusta creer que hay un Dios que atiende con solicitud a sus pequeñeces y les dice a quién deberían ver, qué deben hacer y cómo deberían hacerlo. Es obvio que esto es pensamiento infantil y sin madurez. Creen que el Gran Padre está observando a cada uno de nosotros. Eso es simple proyección de su propio gusto personal. No es verdad, evidentemente. La verdad debe ser algo enteramente diferente. Nuestro problema siguiente es el del conocimiento. ¿Es necesario el conocimiento para la comprensión de la verdad? Cuando digo yo sé, lo que ello implica es que hay conocimiento. ¿Puede una mente así ser capaz de investigación y búsqueda de lo que es la realidad? Y aparte de ello, ¿qué es lo que sabemos, de lo cual estamos tan orgullosos? ¿Qué es lo que realmente sabemos? Conocemos informaciones, estamos llenos de información y experiencia basada en nuestro condicionamiento, nuestra memoria y nuestras capacidades. Cuando dicen yo sé, ¿qué quieren significar? ¿O el reconocimiento que conocen es el reconocimiento de un hecho o de cierta información, o es una experiencia que han tenido? La constante acumulación de informaciones, la adquisición de diversas formas de conocimiento, de información, todo eso constituye el acerto yo sé. Y empiezan traduciendo lo que han leído, según su trasfondo, su deseo, su experiencia. Su conocimiento es una cosa en la cual se desarrolla un proceso similar al proceso del deseo. A la creencia le sustituimos el conocimiento. Yo sé, he tenido experiencia, ello no puede ser refutado, mi experiencia es esa, en eso confío completamente. Estas son manifestaciones de aquel conocimiento. Mas cuando vayan tras él, lo analicen, lo consideren más inteligente y cuidadosamente, verán que la mismísima afirmación yo sé es otro muro que los separa de mí. En busca de comodidad, de seguridad, se refugian detrás de ese muro. Por consiguiente, cuanto mayor es el conocimiento de que una mente está cargada, menos capaz es ella de comprensión. No sé si alguna vez han pensado en este problema de la adquisición de conocimientos. Si el conocimiento nos ayuda fundamentalmente a amar, a estar libres de esas cualidades que producen conflicto en nosotros y con el prójimo. Si el conocimiento jamás libera a la mente de la ambición. Porque, después de todo, la ambición es una de las cualidades que destruyen la vida de relación, que colocan al hombre contra el hombre. Y si quisiéramos vivir en paz unos con otros, la ambición debe, por cierto, terminar completamente. No solo la ambición política, económica, social, sino también la ambición más sutil y perniciosa, la ambición espiritual, la de ser algo. ¿Será alguna vez posible que la mente esté libre de este proceso acumulativo del conocimiento, de este deseo de saber? Resulta algo muy interesante observar cómo en nuestra vida ambas cosas, conocimiento y creencia, desempeñan un papel extraordinariamente poderoso. Miren cómo rendimos culto a los que poseen inmenso conocimiento y erudición. ¿Pueden comprender el sentido de ello? Si quisieran hallar alguna cosa nueva, experimentar algo que no es una proyección de su imaginación, su mente debe estar libre, ¿no es cierto? Debe ser capaz de ver algo nuevo. Infortunadamente, empero, cada vez que ven algo nuevo, traen toda la información que ya les es conocida. Todos sus conocimientos, todos sus recuerdos del pasado. Es evidente que se vuelven incapaces de mirar. Incapaces de recibir nada que sea nuevo y no pertenezca a lo viejo. Por favor, no traduzcan esto inmediatamente a detalles. Si yo no sé cómo regresar a mi casa, estaré perdido. Si yo no sé manejar una máquina, poco serviré. Eso es cosa enteramente diferente. Aquí no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo acerca del conocimiento que se emplea como medio para la seguridad, para el deseo íntimo y psicológico de ser algo. ¿Qué obtienen por medio del conocimiento? La autoridad del conocimiento, el peso del conocimiento, el sentido de importancia, de dignidad, el sentido de vitalidad y tantas otras cosas. Un hombre que dice yo sé, hay o no hay, ha dejado ciertamente de pensar, ha dejado de seguir todo este proceso del deseo. Entonces nuestro problema, tal como yo lo veo, es este. Estamos atados, oprimidos por la creencia, por el conocimiento. ¿Y es posible para una mente estar libre del ayer y de las creencias que han sido adquiridas a través del proceso del ayer? ¿Comprenden la pregunta? ¿Es posible para mí como individuo y para ustedes como individuos vivir en esta sociedad y sin embargo estar libres de las creencias en que la mente ha sido educada? ¿Es posible para la mente estar libre de todo ese conocimiento, de toda esa autoridad? Leemos las diversas escrituras, los libros religiosos. Allí han descrito con mucho esmero qué se ha de hacer, qué no se ha de hacer, cómo se ha de alcanzar la meta, qué es la meta y qué es Dios. Todos ustedes saben eso de memoria y eso han perseguido. Ese es su conocimiento. Eso es lo que han adquirido. Eso es lo que han aprendido. Por ese sendero siguen. Es obvio que lo que persiguen y ven, eso encontrarán. Pero, ¿es ello la realidad? ¿No es la proyección de su propio conocimiento? Eso no es la realidad. ¿Es posible comprender esto ahora, no mañana, sino ahora, y decir veo la verdad de ello, y no ocuparse más de ello, para que su mente no esté mutilada por este proceso de imaginación, de proyección? ¿Es capaz la mente de libertarse de la creencia? Solo pueden estar libres de ella cuando comprenden la naturaleza íntima de las causas que les hacen aferrarse a ella. No solo los móviles conscientes, sino también los inconscientes que los hacen creer. Después de todo, no somos meros entes superficiales que funcionan en el nivel consciente. Podemos descubrir las actividades conscientes e inconscientes más profundas si a la mente inconsciente le dan la oportunidad, porque es mucho más rápida en la respuesta que la mente consciente. Mientras su mente consciente está tranquilamente pensando, escuchando y observando, la mente inconsciente está mucho más activa, mucho más alerta y mucho más receptiva. Ella, por lo tanto, puede tener una respuesta. ¿Puede la mente que ha sido subyugada, intimidada, forzada, compelida a creer, puede una mente así estar libre para pensar? ¿Puede mirar de un modo nuevo y suprimir el proceso de aislamiento entre ustedes y otro? No digan por favor que la creencia une a la gente. No la une. Eso es obvio. Ninguna religión organizada jamás lo ha hecho. Mírense a ustedes mismos en su propio país. Todos son creyentes, pero ¿hay comunión entre ustedes? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos unidos? Ustedes mismos saben que no lo están. Están divididos en muchísimos pequeños e insignificantes partidos, en castas. Conocen las innumerables divisiones. El proceso es el mismo a través del mundo. Cristianos que destruyen a cristianos, que se asesinan por cosas pequeñas y mezquinas, que arrojan a la gente en campamentos, etc. Todo el horror de la guerra. De suerte que la creencia no une a la gente. Es clarísimo. Si eso es claro y es verdad, y si lo ven, entonces hay que seguirlo. Pero la dificultad estriba en que la mayoría de nosotros no vemos, porque no somos capaces de enfrentar aquella inseguridad interior, aquella íntima sensación de estar solos. Queremos algo en qué apoyarnos, ya sea el Estado o la casta, o el nacionalismo, o un maestro, o un salvador, o cualquier cosa. Y cuando vemos lo falso de todo esto, la mente es capaz, así sea temporalmente, durante un segundo, de ver la verdad al respecto. Y aún así, cuando resulta demasiado para ella, la mente vuelve atrás. Basta, empero, ver temporalmente. Si lo ven durante un fugaz segundo, es suficiente. Porque entonces verán ocurrir una cosa extraordinaria. Lo inconsciente está en acción, aunque lo consciente pueda rechazar. Y ese segundo no es progresivo, sino la cosa única. Y él dará sus propios resultados, aun a pesar de que la mente consciente luche contra ello. Esta es, pues, nuestra pregunta. ¿Es posible que la mente esté libre de conocimiento y creencia? ¿No está hecha la mente de conocimiento y creencia? ¿No es acaso conocimiento y creencia la estructura de la mente? Conocimiento y creencia son los procesos del reconocimiento, el centro de la mente. El proceso es limitador, el proceso es tanto consciente como inconsciente. ¿Puede, pues, la mente estar libre de su propia estructura? ¿Puede la mente dejar de ser? Ese es el problema. La mente, tal como la conocemos, tiene tras de sí la creencia, el deseo, el impulso de estar en seguridad, conocimiento y acumulación de fuerza. Y si, con todo su poder y superioridad, uno no puede pensar por sí mismo, no es posible que haya paz en el mundo. Podrán hablar acerca de la paz, podrán organizar partidos políticos, podrán gritar desde los techos de las casas, pero no podrán tener paz. Porque en la mente está la base misma que crea contradicción, que aísla y separa. Un hombre de paz, un hombre de fervor, no puede aislarse y sin embargo hablar de fraternidad y paz. Ello resulta un simple juego, político o religioso, un sentido de logro y ambición. Un hombre que toma esto con verdadero fervor, que quiere descubrir, debe enfrentar el problema del conocimiento y la creencia. Tiene que ir tras él. Descubrir todo el proceso del deseo en acción. Deseo de estar en seguridad. Deseo de certeza. Una mente que quisiera hallarse en ese estado en que lo nuevo puede acontecer, sea ello la verdad, Dios o lo que les plazca, debe, por cierto, dejar de adquirir, de acopiar. Debe dejar de lado todo conocimiento. Una mente cargada de conocimientos no puede, en modo alguno, por cierto, comprender aquello que es real, inconmensurable.